Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Bienvenidos a Radio Encerrados, la respuesta musical a el podcast de Encerrados Afuera. Que donde no pasamos nada música. Donde dejamos de hablar de música para dedicarnos a esta sana costumbre que ya tenemos de hacerles escuchar algunas de las cosas que nos gustan, que escuchamos, que nos rodean. Ombliguismo es el podcast. Ombliguismo sí. Absoluto es esto que viene. Onanismo. Exactamente, en la siguiente hora y un enanismo. Poquito. Eso si llegamos a una hora, porque a veces... A veces menos. A veces es mucho menos. Humanismo, como quieran. Me toca las veces de abre juego, así que vamos a elegir el tema más movido, digamos, que tengo para el día yo de hoy. Yo traje todo para atrás, aviso, ¿eh? Yo medio y... Yo tengo todos los climas. Los tres, sí, los tres, pero bueno, vamos a empezar... Con algo que es divertido, interesante. Hace tiempo que quería pasar algo de Mr. Oizo. Su último disco ya tiene un par de meses, un par de 4, 5, 6 meses. Se llamó All Wet, se llama All Wet. Mr. Oizo es un DJ francés que empezó a hacerse popular gracias a Flat Beat, creo que era. Un tema donde su protagonista, su mascota Flat Eric, una especie de marioneta... o Muppet, protagonizaba un videoclip muy gracioso. Popular entre comillas, ¿no? Sí, no. Ahora van a ver por qué. Mr. Oizo, digamos, sale a darse a conocer en el mismo momento que Francia empieza a resonar en la electrónica con nombres como Dimitri from Paris, como, bueno, los momentos más fuertes de los comienzos de Air, la French Touch, Kid Loco, exactamente. Hace 20 años. Exactamente, Alex Goffer, ¿no? Sí. Todos esos DJs. Rinoceros, todo, que hacían un montón de aspectos distintos de la electrónica. Mr. Oizo comienza a hacerse más o menos conocido, saca creo que ya 6 discos, este es su sexto álbum. Desde esos noventosos comienzos. Pero lo más llamativo de este DJ, que cada vez que avanza, o sea, disco a disco, logra lo que yo creo que es un resumen en cuanto a la tarea del DJ y del compositor de electrónica o derivados, y termina siendo síntesis de eso. Y siempre con una sonrisa, con el humor presente, que es algo que está absolutamente presente en su obra como director. Él es conocido como Quentin Dupieux. Ah. El director de Rubber, Ron Cobbs y su última película Realité, que tiene un par de años y que pasó medio sin pena ni gloria. Me gustó Realité. Pero bueno, es un director muy que tiene, digamos, los favores de la crítica, porque sus películas son también himnos al WTF. Películas festejadas en los festivales. Sí, son películas así medio insólitas, con ideas muy locas. Mucho absurdo a veces. Mucho, sí, mucho humor absurdo, mucho surrealismo, ideas un poquito, no sé si revolucionarias, pero distintas. A veces un poco tontolonas. Muy tontolones. Rubber es un neumático, una goma, una rueda de auto que asesina. Que toma vida, empieza a matar gente, sí. La cuestión con Mr. Oizo, Quentin Dupieux, es que... Pará, podría ser un spin-off de Christine, que era un auto que mataba claro, gente. Claro, sí, sí, sí. Es un wheel-off. Es la wheel-off, exactamente. Es un volantazo, a un volantazo de Christine. La cuestión con Mr. Oizo es que su faceta musical se vuelve interesante. Este último disco es muy juguetón, es muy entretenido. Cambia mucho de estilo, si bien la electrónica es lo que gobierna, hay muchas influencias, desde lo juguetón siempre, lo alegre en algunos casos, aunque tiene algunos temas instrumentales o cantados que tienen cierta oscuridad. En este disco colaboran Pitches, Voice Noise, Skrillex y otros más. Lo que vamos a escuchar es un tema que a mí me gusta porque me parece que resume un poco la idea de este disco, donde parece que lo que busca Mr. Oizo es que la gente no baile o que baile un cachito nada más mientras se ríe con chistes simpáticos como Your Liver. Mr. Oizo, Your Liver, escuchen All Wet, el disco después. La tapa es Flat Eric y eso me pone muy contento porque es un personaje muy simpático. Tu hígado y yo te voy a dar mi corazón. Eso decía la intensa letra de este tema de Mr. Oizo, Your Liver, del disco All Wet, todo mojadito. Intensa, dijiste. Y esto me hizo acordar, como te decía recién fuera de aire, es muy parecido a un tema que era parte de la música bolichera de fines de los 80 o principios de los 90, del house. Bueno, loco. ¿Qué pasó, boludo? Pasan, vienen bajando, como diría... los amigos. El house, decías. Hay una canción que se llama Intensity, de Mickey Oliver, que era parte de todas esas canciones que pasaban en los boliches a fines de los 80, y era muy parecido a esto. Esa voz así medio computarizada, y la base así marchosa, tunch, tunch, tunch, y cositas así. Que... pero eso existe desde la época de Kraftwerk. No, de está la bien. Primera época, sí, bueno, sí. Claro. We Are the Robots, claro. Sí. Bueno. Digo, independientemente de todo, les recomiendo que le peguen porque estaba entre tres temas distintos de este disco. Me gustó disco. Igual, me gustó mucho. Es muy lindo el disco, es muy variado, el tema de Skrillex es alucinante, el tema de Pitches la rompe. Hay un tema que se llama No Tony Today, que cada vez que escucho la palabra Tony, tengo un amigo que se llama Tony, le mando un saludo, un abrazo grande a Tony. Cada vez que escucho o digo o pienso yo Tony, tengo... estoy diciendo No Tony Today. Como el No Tony Today, recomiendo muchísimo el disco All Wet de Mr. Oizo. Sobre todo para los que lo conocen a este tipo por su faceta de director, está bueno que sepan que es músico y que hace cosas muy locas, como en su cine. Siguiente, por favor. Bueno, ¿de dónde era esto? ¿Francia? Francia, exactamente. De Francia volamos imaginariamente hasta Argentina. A la mierda. Hasta Air France, Air France o Aerolíneas. Podemos hacer el primer tramo lo podemos hacer en Air France, de París a Buenos Aires, y después de Buenos Aires vamos a ir a La Plata y podemos ir en Bondi. Está muy bien. La costera. Claro. De Aerolíneas a la costera. Está de bien. Air France a la costera. Está bien. Y vamos a escuchar a los ganadores de la encuesta Encerrados Afuera del 2016. Ajá. En el rubro Revelación. Epa. ¿Quiénes fueron los que se llevaron tremendo galardón? Es una banda que se llama El Estrellero, que grabó su disco debut en 2016. Un disco se llama Drama. Uh-huh. Un disco que está muy bien, que empecé a descubrir ahora en estos días a partir de que ganaron, de que ganaron la encuesta, porque antes lo había visto mencionado por varios lados, pero no le había prestado mucha atención. Pensaba que era una de las 12.000 bandas nuevas que... andan por ahí. Bueno, está buena el taller. 12.000 bandas. Nunca le di bola. No, sí, está bueno. Está bueno. Es un, no son súper originales, pero tienen un poco de muchas bandas indies que nos gustan. Así que, si quieren, lo escuchamos ahora y después lo comentamos un poquito. Dale. El tema se llama Medicamentos. A mí, bueno, después le voy a decir a qué me hace acordar básicamente este tema. Uno de los 12 son. Son 10. Uno de los 10 que integran Drama, este disco debut del Estrellero. Pasó la mitad de mis días entre algodones, todas las vacaciones me enfermé. Bueno, eso era Medicamentos. La canción se llama Medicamentos. Eso era El Estrellero. Banda revelación, está según bien, la encuesta de Encerrados Afuera, año 2016. Me hizo acordar a Valentino Volcanes, entre otras. Bueno, a mí me hizo acordar a ese tema, me hizo acordar a Mataplantas. Mira, bueno, esta cosa de la búsqueda de la canción, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el indie. Esa es la idea local. Principal de estos pibes. Sí. Ni muy pretencioso, ni no sé. Está bueno. También me hicieron acordar en otros temas a Excursiones Polares. No lo escuché nunca eso. Ah, muy buena banda, ¿eh? Mira. Sobre todo si te gusta Wilco y ese sonido. Sí, así indie country. Sí. O como medio rolinga. Bueno, canción rolinga también. Canción rolinga es un buen género. Sí. Bueno, me toca a mí. Les voy a contar un cuentito. ¿Quién te toca? Si les parece. Les voy a contar un cuentito. Contá. Un señor que se llama Randall Wolf. En el año 83 viajó a Los Ángeles y ¿a qué? A grabar un disco. Ah, mira. Grabó un disco bajo el nombre de Lewis. Grabó un disco, no pasó nada, después se fue de Los Ángeles, se fue a Hawái, se le perdió la pista. Nunca nadie se enteró de ese disco. Nos enteramos hace unos años, el mundo se enteró hace no muchos años. ¿Que Lewis no era Lewis? No, es así, un chabón de estos enfermitos coleccionistas, de los que se animan a comprar cualquier cosa solamente porque no la conocen, va a una feria y ve un disco que sale $1 y bueno, me lo llevo, y descubre una especie así de obra maestra oculta de un secreto discográfico que estaba ahí oculto y que nadie sabía qué era, y empezó a correr la bola de que el disco estaba bueno y empezó siendo como esto, un secreto a voces de un montón de coleccionistas en eBay y demás, que empezaban a pagar o ofrecer cada vez más por ese disco, del que había casi ninguna copia. La cuestión es que esto llegó a oídos de un sello de Seattle que se llama Light in the Attic. Lindo sello. Lindo sello. Le gustó y lo editaron. Y empezó a crecer la ola, que era un discazo y que no sé qué. Y la cuestión es que otro tipo, en otra feria, en otro lugar del mundo, encontró un segundo disco de Steve Lewis, que nadie sabía que existía, del 85. Y también es otro discazo. Hace otro tipo de, no, otro tipo de música, un poco alejada de lo que hace ese primer disco, pero también es un discazo. Entonces Lights in the Attic lo vuelve a editar, vuelve a hacer otro mini boom dentro del mundo del coleccionismo, llegando a vender el disco a $1,800, ponele. O sea, un delirio. Un delirio. Entonces reedita los discos para tenerlo más al alcance. Pero ¿qué hace Light in the Attic? Lo edita porque lo tiene ahí, le gusta, pero no tiene los derechos de nada porque no sabe quién es Lewis. Entonces dice, vamos a buscar a Lewis, pues estamos ganando guita con esto, vamos a darle lo que le corresponde. ¿Quién es este muñeco? Empiezan a rastrearlo, nadie conocía a este tal Randall Wolf, entonces contratan a un periodista de norteamericano que para seguir el rastro de este tipo. A Kolchak. Y empiezan a escribir notas sobre los discos, sobre este nuevo fenómeno que apareció. Estamos hablando de año 2013 más o menos, 2012-2013 o 2014. La cuestión es que un chabón ve una nota sobre ese que era amigo de él o muy conocido y dice, pero esto yo lo conozco. Se comunica con el muchacho o los del sello y le dice, che, yo te voy a llevar a donde vive este tal Randall. Y lo van a buscar y está en una cafetería tranquilo tomándose un cafecito 30 años después de haber grabado ese disco, y le cuentan, somos de tal sello, mirá, reeditamos estos discos. El chabón se sorprende, se ríe, oh, qué loco, qué bueno, y le dice, mirá, y la estamos rompiendo, esto es una especie de mini éxito, y este es un cheque para vos. El tipo de mira sorprendido y dice, no, te agradezco, pero no, yo, esto ya fue hace mucho, la verdad, yo no miro atrás, si les está yendo bien, bueno, les deseo suerte, y bueno, no quiero la plata, sigan con lo suyo. ¿Cuánta plata fue la que dijo? No sé, no sabemos. ¿Era plata? No sabemos. Era una guita. Porque si eran 500 pesos, bueno. No. La cuestión es que yo esto me enteré hace poco. Esto salió la noticia en la que encontraron a este tal Randall. Fue en el 2014, en un pueblito de Canadá. El tipo está viviendo en Canadá. Supuestamente estuvo alejado 30 años de la música. Tiene como un pasado ahí medio oscuro que nadie conoce. Y ahora había grabado alguna cosita, pero no la mostró nunca. Es como una cosa totalmente oculta. Hay dos discos, están en Spotify. Una cosa insólita. Bueno, está en Spotify porque se reeditaron por Lights in the Attic, obviamente. Y los discos son increíbles. De hecho, se llegó a decir, cuando empezás a buscar, hay foros o páginas donde cuelgan el disco o algún link o demás. Y hay comentarios. Y hay muchos que empiezan a decir que es un fake. Que esto no puede ser, pero verdad. Porque el disco suena increíblemente bien. O por lo menos suena como hoy haría alguien una relectura de una especie de canción intimista con algunos arreglos de teclado, como suena muy moderno para la época, año 83 estamos hablando, donde había de todo, piensen en el post-punk, en el new wave, en el new romantic, piensen en los teclados, piensen en la mezcla de folk, en todo lo que se podía hacer en el terreno del pop con la mezcla de todo lo que había. Pero esto, si lo escuchás, decís, pues esto no había mucho de esto. Es lo que podría ser, los discos que le gustan a Pablo. Canciones intimistas, medio maricones, cancioncita, voz sentida con piano, guitarra y arreglitos de teclados. El primer disco se llama L'Amour y no tiene ninguna caja de ritmo, ni batería, ni nada. El segundo, que no recuerdo el nombre, es del 85, dos años después, y es otra cosa. Canciones también melancos, lindas, intimistas, pero ya con baterías, con cajitas de ritmo, tipo como la que usaba Phil Collins en In the Air Tonight. Tienen esas cajitas muy lindas. Y arreglos, Charlie García, claro, y arreglos a lo Brian Ferry, no Roxy Music, sino ya Brian Ferry, ¿entendés? Como elegante, dos discos muy elegantes, pero es muy sorprendente cómo suena. Es el disco de este L'Amour, disco del 83, es pero hermoso. Voy a poner, no sabía qué tema poner y elegí el que más me sorprendió por el tratamiento de sonoro que tiene, que se llama Love Showered Me. Se llama El amor me bañó. El amor me bañó. Bueno, casi porno. Sí. La verdad que todo el disco está bueno. El segundo es un discazo, pero está anclado en su época. Si lo escuchás, es un disco del 85. Este, si yo te digo que es alguien que lo grabó ahora, le crees todo. Va como piña. Sí, totalmente. Por eso elegí este. Bueno, vamos. Vamos a escuchar, a ver qué les parece. Bueno, era eso, el amigo Lewis. El disco se llama El Amor, es del 83, y esta es la parte de esa colección de canciones muy abajo, climáticas, con pianitos y algunos tecladitos. La voz me hace acordar a M-Word. Sí. ¿No? Esa cosa media muy lánguida y a veces falseteada. Pero me sorprendió esto, yo no lo conocía y me gustaron mucho los dos discos. Y me gustó la historia también, esto del tipo que graba dos discos, desaparece, no le importan a nadie, los encuentran de casualidad un par de buceadores de rarezas y que no acepte las regalías, ese tipo de cosas, me parece simpático. ¿Ya hicieron la película? Y no, ya está la de Rodríguez. Claro, ya está. Ya era mucho, ¿no? Y además el director después tenía un fatal destino. Bueno, muy, muy, muy bien el asunto, ¿eh? Muy, muy bueno lo suyo. Voy a ver si consigo el disco. Dale, a liberarte. Sí, Corrientes al 1080, sí. Vamos a ver si sí, sí está. No, este está en el local de 392, Corrientes 392. 320, querés decir. 320, por lo menos. No, está en la dirección. 320, sí. Me toca nuevamente, sigue la ronda. Ahora vamos a escuchar unos australianos, muy Velvet Undergroundianos, muy, muy, muy. La banda se llama Lower Plenty, es el tercer disco de esta agrupación formada por, creo que son 4 o 5 músicos que forman parte de otras bandas y se juntan, es como un supergrupo de grupos que no son muy conocidos porque solo lo son en Australia o bueno, no tienen ninguno es un nombre, un grupo de renombre. El disco que sacaron estos muchachos, de donde viene este tema, se llama Sister Sister, y el nombre de la banda, Lower Plenty, está sacado del nombre de un barrio en los suburbios de Melbourne, un barrio que se nota que debe ser medio melanco. Es una banda muy interesante, el disco me gusta mucho, recomiendo fuertemente este disco. También me costó elegir temas, cambian mucho los temas, más allá de que todos guardan mucha, mucha conexión con Velvet Underground o bandas similares, pero para qué desglosar más que eso, ¿no? O sea, con Velvet decimos un montón de otras bandas que sin duda a ustedes también les gustan, que bandas que uno que ha escuchado y que pueden asociarse al sonido de estos chicos. La particularidad que tienen, que a mí a veces me gusta, a veces no, en este caso todavía no me termino de decidir, es que algunos temas lo canta la cantante y en otros el cantante, o sea, hay voces masculinas o femeninas. Me gusta mucho cómo canta ella, pero me quedo con las canciones que están cantadas por él, como la que vamos a escuchar ahora, que se llama Cursed by Numbers, es la 8, es maldecido por los números. A ver qué les parece. A ver. Just the ones I love. Cursed by Numbers, maldito por los números, es el tema que escuchábamos recién de Lower Plenty, una banda australiana que sacó hace muy poquito, hace pocos meses, este disco llamado Sister Sister. Me hizo acordar mucho a los primeros discos de Smog, sobre todo el disco Wild Love, que tiene mucho, bueno, los primeros 3-4 discos hay mucho lo-fi, mucho sonido ambiente, baterías grabadas parecen un cuartito con un micrófono ambiente. Y de hecho, el detalle que haya una chica haciendo coros, también en el primer disco de Smog estaba la novia de Bill Callahan, Cynthia Dahl, que participaba y hacía coritos, y me acuerdo. Me hizo acordar todo eso. Estuve tratando de buscar alguna información y se repite en las entrevistas que ellos dan, inclusive porque se nota que debe ser parte de alguna gacetilla, alguna primera gacetilla de esta banda. No hay mucho de ellos dando vueltas de información, hay alguna entrevista, alguna cosa. Y lo que muchos hacían referencia era que eran discos de living, grabados en el living, todos alrededor de la mesa y qué sé yo. Y uno de los músicos decía que, creo que son 4, como decía, y una de ellas es una chica que es cantante, que es la que por ahí tiene menos tiempo para estar pelotudeando con ellos, literalmente dice el tipo. Entonces, bueno, como que boludeamos más, y cuando estamos boludeando las grabo yo. Después, cuando queremos que suenen bien, que haya una buena voz, se dedica a la chica. Como el tema que lo precede también a este, que se llama, en el disco se llama On Off. Es un tema así también mántrico, de corito repetitivo, cortito, efectivo, cortito y al pie. Bueno. Sister Sister, recomiendo que le peguen una pasada, está en Spotify. Una cepillada. Cepíllenselo tranquilos. Bueno, seguimos con el sonido un poco casero. Uh-huh. Algo grabado en Alfredo. Habitaciones, sí. Pero con un poco más de ganas de vivir. No hace mucho, no hace falta mucha más, ¿no? Claro. Digo, con poco ya tenés ganas. Está bien. Esto es una banda llamada Gold Connection, que en realidad es el proyecto de un muchacho que se llama Will Marsh. Supongo que es un tipo muy joven, no encontré mucha información, porque por el momento hay solamente 2 canciones para escuchar de Gold Connection. El EP debut de ellos está por salir, sale a fines de marzo, me parece. Tenía por ahí anotado dónde estaba, bueno, creo que sí, a fines de marzo. Esto empezó a conocerse en las últimas semanas porque detrás está produciendo Will Toledo, no sé si le suena ese nombre. ¿El de los supermercados, Toledo? No, pero podría ser. Es el líder de Car Seat Headrest, una banda que el año pasado estuvo... Se habló mucho de esa banda. Se habló mucho, fue revelación para algunos. Grabaron un disco que es como lo más noventoso que salió en esta década. Es un tipo que se las arregla para sonar un poco como Pavement, otro poco como Beck, otro poco como Pixies también, bueno. Es un, esto que puede resultar así como un sonido obvio y ya noventero y ya muy remanido, escuchado, se las ingenia para que resulte todavía un poco fresco y den ganas de por lo menos escuchar más de 2 veces el disco. Bueno, Will Toledo conoce hace rato a este Will Marsh de la secundaria, más o menos. Willy Will. Y le ayudó a darle forma a estas canciones que integran que fueron grabadas de manera casera y que integran el EP debut que está por salir. El tema que elegí, uno de los 2 temas que hay en este momento para escuchar, se llama Icarus. Así que larguito. Sí, larguito, pero. Pero llevadero. Pero llevadero, escúchalo. A ver. Gold Connection, Icarus. We'll be right back. and I didn't mean to let it all go, to let it all fall down like Icarus. Well, take a look and see. Get back to rock and roll. Eso era Icarus. O Stephen Martin. The Gold Connection. Stephen Bateman, no me jodas. Get Back to Rock and Roll. Sí. Qué bárbaro, La banda con mensaje. Qué bárbaro. Yo no podía pensar en otra cosa que en Malmus y en Pavement. Yo en Malmus, no importa. Con claro. Sin Pavement. Qué problema para las bandas nuevas intentar hacer algo propio, ¿no? Sí, bueno, acá igual es ineludible la referencia, ¿no? Por eso digo, sí, sí. Pero no me parece mal. No, está bueno. Si te gusta Pavement, te va a gustar esto. Sí, el tema es que el respeto se te termina rápido. Es como decir, che, está bueno, listo, bueno, que les vaya bien, ¿eh? Y seguís por otro lado, ¿no? Digo, está bueno, pero... Pero pone Crooked Rain. Bueno, igual a mí me dieron ganas de escuchar los otros temas. No, que claro, de EP, que, bueno, igual bueno, claro, para ver sí, qué. Yo creo que lo que puede pasar con esta, con, que es lo que ganamos también fuera de aire recién, que los discos con Silver, que escuchamos antes, que vos dijiste que el disco es bastante desparejo, que no tiene como una Sister System. Lower Plenty, en realidad, el nombre de la banda. Ese Sister System era el disco, claro. Sí. Que los temas son todos distintos entre sí, muchos, y que no tiene como una cohesión. O la tiene, pero muy holgada. O sea, son claramente las mismas personas que están tocando, pero no hay una identidad unificada. Claro, les gustan tantas cosas que por ahí un tema suena a una banda, otro tema suena a otra cosa, o tiene como un dejo a la hora de cantar más parecido a un tema, más parecido a otro. Capaz con esta banda pasa lo mismo. Este tema se parece a Pavement, después tiene un tema parecido a Sonic Youth, y después tendrá un tema parecido, anda a saber a quién. Quizás, no sé. Es interesante, hay que estar atentos, sí. Claro. Hay que estar atentos a lo que... Icarus. Yo ahora voy a pasar uno cortito, de alguien que no se parece a nada porque se parece a todo. Porque lo que hace es agarrar una guitarrita y cantar nomás, y es simplemente... cuánto vale cada una de sus canciones. Y también es una rareza porque ustedes lo tienen a la banda I Am Clot. Sí, no sí, pasó sí. Mucho con I Am Clot. Bueno, empezaron a sacar discos en el 2001, sacaron como 8 o 10 discos. Sí. Un montón, sí. Cada 2 años tiran uno. El primer disco a mí me gusta mucho. Sí, está buenísimo. Bueno, su cantante se llama John Bramwell, que es el compositor de todos o casi todos los temas. Y apareció hace muy poco. Algo que él tenía bastante oculto y nadie sabe bien por qué, porque es una cosa hermosa. Un EP que él grabó en el año 90 bajo el nombre de Johnny Dangerously, como la película con Michael Keaton. De Amy Heckerling, sí. Él se hacía llamar así, salía a tocar por los bares, grabó solo un EP de 5 o 6 cancioncitas, que es muy lindo. El disco se llama You, Me and the Alarm Clock. Y son 5 o 6 canciones que está él solo con la guitarra. La voz de él es muy linda y con la guitarra sola se sobresale mucho más. Y no sé bien por qué la tenía oculto o nunca le dio bola. Lo cierto es que se reeditó hace un par de años ese disco en vinilo y una reedición de unas cuantas pocas copias. Pero es muy lindo esto que vamos a escuchar. Dura poco más de 2 minutos. La canción se llama Black and Blue. El loco John Bramwell cuando se hacía llamar Johnny Dangerously en el año 89-90. Lights are shining all around this world. You'd want them all, but what you want is this girl. You can stick those rules that you'll second best. Give you so much, but you'll end up with less. Give you money when what you need is love. It makes you smile pretending it's all enough. See the world now, it's bruised black and blue. Want it all, but all that I want is you. So give up the chance to be true. And all winds up like we knew we'd do. Breeze black and blue. Dream for tomorrow, live for today. Someone somewhere may just throw it away. Been to the bottom, turn to the top. Lift up your eyes as if you're nearer to God. So get your bicycle and go earn your keep. There'll be 9 million cyclists here by this time next week. See the world now, it's bruised black and blue. Want it all, but all that I want is you. Give up the chance to be true. It all winds up like we knew we'd do. is black and blue. Too many words are hard but true. We'll all wind up like we knew we'd do. Bruce black and blue. Bruce black and blue. Bruce black and blue. Bueno, eso era Johnny Dangerously, 2 minutitos 10 o menos, rapidito. Interesante, John Bromwell. Me interesa, me gusta mucho cómo canta este muchacho. Sí, a mí también me gusta. Sí. Me gustó que pusieras el vinilo. ¿Viste? Te puse vinilo, tenía la fritura y todo. Bien. Vamos a hacer un especial vinilo, ¿no? Podríamos. Pasar solo vinilos un podcast. ¿Por qué no? Bueno, ahora yo voy a pasar un tema en vivo. No suelo ser fanático de los temas en vivo. Yo tampoco. De hecho, suelo odiarlos. Yo también. Pero me llamó poderosamente la atención lo interesante que es la relectura que hace de No Twist, una banda muy interesante que tuvo un momento de fama, digamos, con la Inditrónica, en los 2000, los primeros 2000, cuando estaban las bandas de electrónica indie. Un sello llamado Sub Pop los había traído. Estos tipos son alemanes. Tenía un disco que era muy bueno. Tuvieron un disco llamado Neon Golden, que es del 2002. Un discazo. Un discazo del carajo. Hace 3 o 4 años también habían sacado un disco que estaba bueno. Ahora sacaron, claro, uno que tiene los nombres, creo que se llaman Abertura 1. O sea, tienen. Sí, cada tanto mandan discos con instrumentales con 4 o 5 temas. Exactamente. Pero los también tipos, cada tanto hacen algunas canciones. No, pero este es de canciones, el que tengo yo. Ah, bien. Bueno. Es una banda muy interesante. Desgraciadamente no llegó, digamos, su gran momento de fama fue este, el de Neon Golden, que es un discazo, realmente lo es. Los tipos empezaron haciendo post-hardcore y ruido antes de volcarse a hacer un formato de canción un poco más para el lado del post-rock, digamos, de alguna forma. La banda estaba formada básicamente por Marcus y Mika Acker, dos hermanos alemanes, como decía, Acker. Dos hermanos que en el 89 largaron con la banda y en el medio fueron cambiando de miembros. Y sacaron. Que los primeros discos de Notwist eran cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, eran ruidosos, eran demasiado. Sacaron un disco que se llama Super Heroes, Ghost Villains and Stuff, que es este disco en vivo. Una selección de temas de todas las épocas de la banda, reversionadas, algunas guardando el espíritu, otras siendo cambiadas. Hay hits como Pick Up the Phone. Bueno, hay un montón de temas muy interesantes. Está muy bien escuchar cómo cambian las versiones. Y la que a mí me gusta, una de las que más me gusta, es Kong, que está ahí nomás al comienzo, ¿no? Sí. Me parece que la versión de Kong es muy interesante, un tema que me gusta mucho, pero en esta versión me parece que creció el tema tremendamente y me hubiera gustado estar viendo esto en vivo. Fue grabado en un recital del 2015, de ahí sacaron todo el disco. Muy interesante además porque si uno lo escucha con auriculares atentamente y todo eso, no parece que fuera en vivo, salvo cuando obviamente se escucha al público. Y está muy bien grabado. Hay solo de guitarra, hay una... de 3 minutos. Solo batería. Escúchenlo a ver qué les parece. ¿Presentan a la banda? No sé. O los bices quizás escuchen. Lo que suena es The No Twist haciendo Kong en vivo. Los No Twist haciendo Kong, una versión que a mí me gusta mucho. Me hubiera gustado estar ahí en vivo. ¿Cómo festeja la gente? Y era para hacerles un aplauso, por lo menos, ¿no? Sí. ¿En vivo dónde? En vivo en Jarvis. En Jarvis. Pero el disco, se llama, el disco se llama Super Heroes, Ghost Villains and Stuff. Es el último, lo sacaron ahora en el 2016 y es un, como decía, un compilado de temas de todas las épocas de la banda en vivo y todos así en plan reversionado, relectura, ampliación de del campo de batalla, climas, universo, bla. Bueno. No, te preguntaba en vivo dónde, porque viste que hay muchos discos famosos en vivo en Budokan, en vivo en el Hollywood Bowl. Este vivo es en el Luna Park, en la casa de los hermanos. En vivo, en algún lugar de. Sí. En vivo es vida. Exactamente. ¿Cómo le pusieron ese tema? En vivo es vida. Life is life. En vivo es vida. ¿No los molesta si me retiro un segundo? No. Los dejo. No. Los dejo pausa. La portada. Bueno, vamos. No, lo hacemos corto. No sé si notaron, o por ahí soy yo, que soy un obsesivo con estas cosas, que cada vez hay como más notas o pseudo notas en los sitios musicales sobre efemérides. Igual, cualquier número redondo. Yo te voy a explicar por qué. Hay que robar. Hay que llenar. Son las notas más fáciles de hacer. Totalmente, sí, como los top 5 también. Ah, son re fáciles. Pero ya, cada vez hay más y más y más y más. Bueno. Sí. No importa. También lo que pasa es que el periodismo está muerto, ¿eh? Sí. En vías de estarlo. Entonces, es más fácil que calentarse por hacer tres preguntas a alguien que hoy, yo creo que llamás a los No Twist por ir a la última banda que escuchamos, llamás a su pop, le mandás un mail, che, los quiero entrevistar y por favor, y si querés hablar 10 horas, hablas 10 horas. Pero es más fácil, dame tres preguntas o qué disco te gustaron y chao. Si es que, ¿no? O sea, el periodismo está muerto. Y sí. O envías. Perdón. ¿Querés que lo discutamos? No. Abrimos un paréntesis. No. ¿Estás de acuerdo o no? Más o menos, pero bueno, no importa. Y pero habla con la gente que edita revistas de rock y preguntarle qué onda. O sitios web y preguntarles qué onda. Yo creo que el 90% está un poco muerto. Pero bueno. Especialmente en este país. Sí, acá ni que hablar. Donde la gacetilla parece ser lo único que. Donde el rock vive. Sí, claro. Todo. Reimprimimos gacetilla. Y reimprimimos, digo yo. Bueno. Copy-paste. Está bien. Hablando de efemérides. Sí. El otro día me encontré con una que me interesó. Porque ves pasar todo el tiempo links a distintas efemérides. Pero pasó una que hablaba de los discos. Grandes discos de 1997. Grandes discos editados hace 20 años. La abrí porque fue un año en el que había comprado muchos discos buenísimos. Y dije, bueno, a ver qué pusieron. Y bueno, estaba OK Computer, estaba el de Spiritual Eyes, estaba el primero Daft Punk. Y estaba el disco de Blur que se llama Blur. Ese disco no me gusta, boludo. ¿No? Es el que menos me gusta. Es el. Para, es el del Naranjita. Sí. Es sí, Graham Coxon flasheó con las guitarras ruidosas. Sí. El indie, no me gusta. No me gusta, ¿no? Ese disco. Yankee, digamos. Totalmente, es el menos. Ese con el que se pelearon, porque. Pero ya estaban peleados de antes. Claro, pero Graham Coxon dijo, loco, yo también soy Blur, entonces digo, bueno, hacé tu río de mierda, hacemos un disco para vos. Y así después te vas. Y pasó eso. Y me dieron ganas de escucharlo porque cada tanto. Se la banca ese disco. Se la banca bastante, pero se la banca especialmente el tema que vamos a poner, que es You Are So Great, que es una balada con guitarra, con ruiditos, que es muy simple y que no parece hecha hace 20 años y que los invito ahora a que la escuchen. A ver. Yeah. so great and I love you. Seguimos con los estrenos. Ah, no. Sos tan capo, con, ¿no? Con las bandas que sos tan capo, que se inspiraron por Pavement. O no tanto. No, esto era, si bien era la versión norteamericana de Blur, de una banda muy inglesa, era más Dinosaur Jr. ¿No? ¿Te parece? Sí, sí, la manera de rasguear era muy Jay Massis. Me gustaba. Ah, sí, sí. Me gustaba. You're So Great. No me acordaba de Blur. Sos tan capo. 1997. Sí, sos tan grosso. Sos tan grosso, sos tan grosso. Ahí está. Bueno, falta uno y terminamos. Sí. Una más y no jodemos más. Y no jodemos más. Aquellos que están escuchando, quizás hayan escuchado. Y los que no están escuchando. Es que no importa. Quizás hayan escuchado o estén por escuchar, y si no se lo recomendamos, el podcast de Encerrados Afuera, el hermano mayor de esta radio Encerrados, que estará subido por ahí al lado, al ladito de este, seguramente lo van a encontrar. Arribita. Muy cerquita, arribita, en el que si llegaron. Abajito, en este caso. Si llegaron a esa parte. Yo hablo en ese podcast de mi obsesión con el caso de Charles Manson y su familia y su rancho y todo eso. ¿Todavía te dura eso? Sí, todavía me dura, porque traje una canción que tiene que ver con eso. No, no directamente, pero traje una canción de Dennis Wilson. Ah, mira. Dennis Wilson fue el baterista de los Beach Boys. Sacó un disco solo en el 77 que se llama Pacific Ocean Blue, que es muy lindo. Es casi un disco de culto, básicamente porque el disco no funcionó y él se deprimió mucho. De hecho, sus problemas de adicción. ¿Cómo pasó con todos los Beach Boys? Sí. No, bueno, pero. Sí, bueno, tenés razón. Sí. Pero este disco no pasó nada de creo verdad. Creo que Carl fue el único que. ¿Que la pegó un poco? Porque se pegó un cuetazo o algo así, no sé. Pero. Este se deprimió mucho y empezó a. Ahí empezó medio su adicción al alcohol, a la cocaína y demás, pero sobre como todos los hermanos, como todos los hermanos Wilson. Wilson. El tema es que el tipo se murió en el 83 ahogado, de hecho en el mar, en el Océano Pacífico justamente, borracho. No borracho, pero tenía mucho alcohol en la sangre y se desmayó. Fue al otro día de una gran borrachera festejando vaya uno a saber qué. Le dijo a su novia y a su amigo que había superado la depresión, sí. Y había apostado a la vida. Él entraba y salía de rehabilitaciones desde hacía muchos años. Como todos los Wilson. Y no podía superar su adicción. Y bueno, le agarró un paro cardíaco. Pobre. Y después en autopsia decretaron que tenía muchísimo alcohol, sobre todo vodka. Tenía parece. Sangre en el alcohol. Tenía sangre en el alcohol. Y vuelvo a lo de Charles Manson, porque cuando murió, si bien esta relación ya se conocía, pero cuando murió se fortaleció mucho esas casi leyendas, o se habló demasiado de que él había sido amigo de Charles Manson. No había sido amigo, pero lo que pasó es que a fines de los 60, cuando todavía Charles Manson y sus secuaces no habían reventado a toda la gente que reventaron, Dennis Wilson iba en el auto, en su Cadillac, y levantó a dos chicas lindas. No me rompa nada, Paul. Levantó a dos chicas que estaban haciendo dedo, sí, o autostop, como se dice en España. Y eran dos chicas del clan Manson que le contaron el rancho donde estaba y la casa y el tipo este que era como un gurú y que era un capo total, y lo llevaron a conocerlo. No querés venir. Y fue. Y pegaron buena onda y se hicieron medio amigotes. Y como Charles Manson estaba enloquecido con grabar un disco, ya había hecho algunas grabaciones, el tipo sabía tocar la guitarra. De hecho, en Spotify están esas grabaciones, que son muy malas, pero las canciones son muy malas, pero son canciones de culto, digamos, por todo lo que pasó después. Se hizo medio amigote porque quería grabar un disco en la industria, de verdad. Y Dennis Wilson dijo, bueno, vení, te doy una mano, y lo llevó a la casa, y Charles Manson y su gente se le quedaron 4 semanas, y el chabón los tuvo que echar, pero les presentó a un productor y amigo de Dennis Wilson. Esto no sé a qué viene a cuento, pero es una historia que opaca un poco la biografía de Dennis Wilson. Y hace muy muy poquito se conoció a partir de un libro de Mike Love, que era primo de él, y fueron enemigos casi toda su vida, o habían quedado enemistados porque la esposa de Dennis Wilson era la hija de Mike Love. O sea, se casó con la hija de su primo, mucho menor que ellos, digamos. Entonces se enemistaron por mucho tiempo, creo que hasta para siempre, Mike Love y Dennis Wilson. Pero Mike Love, en la biografía, que se hace muy poco, cuenta que Dennis Wilson le confesó una vez el por qué se había distanciado de Charles Manson, que no quiso ver más nada, y dice que vio cuando mataba a un tipo. Se lo calló, no le dijo a nadie, se ensombreció para siempre de haber sido parte de por qué habrá entrado en sus adicciones y demás. Bueno, habría que ver qué pasó en la cabeza de Dennis Wilson. Pero eso lo cuenta Mike Love en la biografía, que se hace muy poco. Y lo que traje. Pero no sé si es muy confiable, ¿viste? Y se llevaba. Es el que te choteó a tu hija. Está muerto, nadie puede decir que es una mentira. Y puede ser, sí. Andas a ver. No, pero confío, ¿viste? La fuente. Sí. Pero bueno, es fascinante la historia de Dennis Wilson, el único tipo al que le gustaba el mar de los Beach Boys. Esto es hermoso. Era el único que era surfer, ¿no? Era el único que le gustaba el mar, vivía cerca del mar, se le gustaba mucho nadar, era así, no sé si era surfer, pero le gustaba, y se murió ahogado en el Océano Pacífico. Es muy injusta la historia, el destino. Y estoy a punto de elegir la canción Farewell My Friend, que fue la que pasaron o se escuchó en el funeral de Dennis Wilson, que es una canción muy linda. Pero a mí me puede otra que me vuelve loco, que es el tema 3 del disco, que se llama Moonshine. Es un temazo que no sé cómo no es hit. De verdad, es increíble. Así que si les parece, vamos a cerrar este Radio Encerrado con Moonshine de Dennis Wilson, el único disco que sacó, que se llama Pacific Ocean Blue, del año 77. Una linda canción para despedirnos. ¿No? Canción de hace 40 años nada más. Sí. Ahora la ponemos y ya nos vamos. Nos vamos, ¿no? Gracias. Y todo. Bueno, chao. Hasta la próxima. A ver qué tal. Chao. Oh, Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.